Lourdes Martínez, del Taller Protegido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué tal, Lourdes? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Están todos bien ya? Sí, ¿están todos en carrera? Sí, estamos en carrera, sí. Lourdes, ayer nos enterábamos de esta campaña, de junta de firmas, que estaban haciendo a través de la plataforma change.org. Para, bueno, hacerle saber al gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, casualmente el título es, señor gobernador, los talleres protegidos de producción son parte de la provincia que usted gobierna. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Yo inicialmente, porque la gente debe creer que nosotros no intentamos por los lugares que se intenta, hay que hacer las cosas, ¿no? Por los lugares de llamar por teléfono a la gente que trabaja en la gobernación. Por los canales administrativos. Claro, pues la gente debe creer, estos hacen un change para no hacer todo lo demás antes. No, la burocracia ya está toda hecha. Tenemos reuniones, escuchamos gente simpática hablando, todo. Pero como la anterior vez, cuando los talleres cerraban en abril, nos dio resultado el famoso petitorio que le hicimos a Santiago Cafiero, porque nos dio más resultado eso que todo lo demás, esta vez dijimos, y bueno, vamos por lo mismo, porque parece que están más atentos a un petitorio de change.org que a las reuniones de Zoom, a las notas que uno puede mandar o a la realidad que se vive con los talleres protegidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde ese momento a hoy? ¿Qué, nosotros, qué cambió? A nivel nacional, en abril llegó el subsidio para todo. Bueno, en abril se cerró en realidad eso. Se logró un subsidio para todos los talleres del país. Del país estoy hablando, porque hay talleres en 19 provincias de la Argentina. Sí. Todos logramos llegar a esa cuota tan ansiada de programa de emergencia económica para talleres protegidos, que nos permitía hacernos cargo de esos gastos que como le pasó a todo el mundo, ¿no? Que salió el ATP o que salió el IFE, los talleres también necesitaban una ayuda del Estado para paliar la situación del cierre. Y eso funcionó. Hay talleres que aún hoy lo están cobrando, por ejemplo. O sea, no fue algo tan urgente como la palabra del programa lo hizo. Pero esta vez es distinto, porque a lo mejor la gente cree que los talleres dependen de los que trabajan en el taller, o dependen de la comisión directiva, o dependen de alguien que pasaba por un lugar y dice, ¿qué podemos hacer acá? ¿Vamos a abrir un taller? No. Los talleres protegidos nacen con un programa bajo convenio de la provincia de Buenos Aires, porque el Estado busca asociaciones civiles que puedan abrir un taller para emplear a personas con discapacidad. Claro. Bien, así nacen los talleres hace mucho. Después cada taller, como en el caso nuestro, va buscando otras alternativas para hacer más sustentable la institución y poder contratar personal en blanco para que estén a cargo de las personas con discapacidad y mejorar las instalaciones, bueno, y todo lo que la gente de Tandil conoce del taller protegido de Tandil. ¿Qué pasa ahora? ¿Se acuerdan que venimos peleando desde el 2009 por la ley de empleo protegido? Bueno, aparentemente este año tampoco está en el presupuesto 2021. Claro. O sea, y con toda la movida que hicimos, ¿sí? Entonces, uno de los puntos es que la provincia de Buenos Aires no adhiere a la ley nacional. Entonces, al no adherir, hace que con la provincia de Buenos Aires es la mayor cantidad de talleres del país, hay 177. Al no adherir la provincia de Buenos Aires, las otras provincias que nos tienen como ejemplo, ¿qué hacen? Tampoco adhieren, porque hay una cuestión de fondo económica. Los primeros dos años de esa ley se hace cargo de lo económico nación. Pasados esos dos años, cada provincia debe hacerse cargo de ese acompañamiento económico. ¿Cuál es el monto que y es grande, porque en ese monto están el 60% de un salario mínimo vital y móvil para cada persona con discapacidad. Bien. Después hay un acompañamiento económico para cada profesional, cada 10 personas con discapacidad. Ah. O sea, lo que hace es el Estado hacerse cargo de la responsabilidad que tiene, porque el Estado provincial a cada persona con discapacidad le paga 1.300 pesos nada más. O sea, hoy lo que paga la provincia es eso, nada más. No existe. Y no después existe. Les paso un ejemplo. Ahí en el petitorio se habla de beca. Una beca para tener un, por ejemplo, un lugar como el nuestro, que la beca si fuera redituable, es imposible. Nosotros tenemos empleados en blanco. Y con el gobierno, un empleado en blanco con el gobierno lleva 68 becas provinciales, fíjense. Sí. ¿Con el gobierno anterior era igual, Lourdes, también este monto? Sí, esto es, uno porque aprovechó la pandemia y se unió y demás. ¿sí? Es más, este gobierno, el Ministerio de Nación, pasó la ayuda en abril de 500 a 2.000 pesos, pero eso es Nación. Claro. Bien. Y después al gobernador lo que le estamos pidiendo también, que los trabajadores con discapacidad estén dentro del beneficio de la tarjeta alimentar. Claro. Así como lo están millones de bonaerenses. Y sí. O bien, está bien, me van a decir eso, porque ya lo hablé con Nicolás Carrillo una vez, me dijo, eso es Nacional, perfecto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires le diga al señor que está en Nación, señor, quiero agregar a todas las personas con discapacidad del territorio bonaerense que concurren a un taller protegido. Porque a lo mejor la gente cree que los chicos se llevan el IFE, se llevan una pensión graciable de 10.000 pesos y no, tienen una obra social que cumple y no. O sea, uno trata de buscar todo lo que puede gestionar uno para que los chicos puedan mejorar su calidad de vida. Lourdes, ¿y has podido hablar con los referentes locales? Ya sea acá, bueno, el referente de... Sí, a Nicolás le mandé un mensaje una vez, sí. Y me dijo, lo charlo, lo hablo, y me dijo, no, pero se extiende. No, se extendía a personas con discapacidad hasta 18 años, o sea, por la asignación universal. ¿Y con Rogelio Parraguirre has podido hablar? ¿Cómo? Con Rogelio Parraguirre, otro de los referentes fuertes. Rogelio está en la comisión directiva del taller, chicos. Claro. Ah, entonces está al tanto de todo. Está al tanto de todo, igual que Juan Pablo Frolic y Julio Chiribetti. O sea, gracias a Dios tenemos gente que nos acompaña. Pero bueno, yo más, ustedes saben, les llega a mí, sí. Yo les copio y les pego todo a ustedes y se los copio y pego a todos los mensajes. Sí, sí. Obvio. ¿Sí? Lourdes, pero yo no quiero, a ver, porque cuando ustedes me dicen hablar con Rogelio, yo no quiero mejorar la calidad de vida solamente de las personas de Tandil. Claro, que sea abarcativo el reclamo. En ese sentido, ¿cuántos talleres protegidos hay en la provincia de Buenos Aires? 177 en convenio con la provincia de Buenos Aires y 195 en total, porque hay talleres que aún hoy no han logrado convenir con la provincia de Buenos Aires. Más arriba se les hace todavía. ¿Y qué cantidad de personas en ese momento? Nosotros hicimos un promedio de 4.500 personas con discapacidad en toda la provincia de Buenos Aires concurren a un taller protegido para sentir la dignidad de tener un empleo. Bien. Ahora, de esos 195, ¿cuántos están en riesgo de cierre si no se avanza? Mira, siempre están en riesgo. Y este año fue mayoritario el riesgo, porque la ayuda de Andy le permitió a muchos talleres, no en el caso nuestro, a muchos talleres pagar deudas para atrás, pagar sueldos atrasados, pagar cosas que la institución venía cargando. Y, por ejemplo, en Tres Arroyos, que es una ciudad acá nomás, que dice vos la debes conocer, porque cada vez que vas para Orense capaz que tenés amigos o demás, hay dos talleres. Y hay uno que siempre me llama y me dice, Lourdes, yo no sé qué voy a hacer el mes que viene. Ahora, el número, la verdad, que diste, 4.500 personas... Para la provincia es insignificante. No existe. No existe. Lo mismo pasa a nivel nacional. Somos 306 talleres a nivel nacional. ¿Y qué cantidad? ¿Ahí cuánto suma? Ahí llegamos a ser casi 9.000 trabajadores con discapacidad. Digo, no, para la nación tampoco existe el número. Claro. O sea, chicos, acá falta política, nada más. desde años, pero desde años luz para atrás. O sea, un pantalón, un buen cinto y decir, yo me juego por las políticas de las personas con discapacidad. Claro, porque con esto resolvés el problema directamente. Sí. Además, bueno, le reconoces el trabajo a los talleres que año a año siguieron luchando para mantener ese espacio. Además, vos hablás con los pibes que están laburando en el taller. Bueno, ahora es más complicado. No, están desesperados los chicos, claro, ahora, pobres, desesperados. Pero sí. Pero la dignidad que tienen para laburar, para mostrarse en la calle, para mejor ofrecer que el producto, yo te diría, es terrible. Porque todos los días tienen buena cara, buen humor, simpatía. Trabajan 8 horas como vos, como yo. Cuando tienen que faltar por alguna cuestión, tienen que avisar, o sea... yo diría que por mi parte son más responsables que yo muchas veces, más comprometidos. Bueno, Lourdes, que la gente ingrese ahí a Change. Sí, que la gente entre al Change.org, claro. Y ponga Change.org, espacio, señor gobernador, los talleres protegidos son parte de la provincia de Buenos Aires, son 2 minutos, es firmar, compartir a alguien más, pasárselo por WhatsApp o demás, y nos ayudan un montón. Recién cuando abrí la página, cuando estábamos por empezar a hablar con vos, Lourdes, había 3.573 personas firmaron. Ahora sí, para nosotros es un montón. Ya hay 3.580. Porque largamos ayer. Por eso, viene bien. Viene bien. Nosotros, la otra vez cuando llegamos a 7.500, a Casiero le llegó 3 veces el petitorio. Y era nacional. Bueno. Y ahí después es cuando levantan el teléfono y te llaman y demás, o sea. Pero bueno, si tenemos que lograrlo así, lo lograremos. Ojalá. Tenernos alta. Que la gente de Tandil se quede tranquila, que el taller protegido de Tandil está muy bien. Tiene unas supervisoras geniales que se pusieron al hombro toda esta, la época de pandemia en el taller, y nunca se dejó de producir o de compactar, ¿sí? Pero que también entienda que como trabajamos en equipo, es la ley de la abundancia. Si llega algo para algún taller que la esté pasando mal, nos va a refrescar a nosotros ese esfuerzo y ese estar todo el tiempo con la soga al cuello para llegar con la responsabilidad. Gracias, Lourdes, que tengas un muy buen día. A ustedes, chicos, gracias. Chau, chau.